Buen día. Hoy vamos a leer El gran mago del oso, de Lima, Frank Baum. La historia empieza con una niña que se llamaba Dorothy, que era casi adolescente, que vivía en una casa con su tío Henry y con su tía Em. Era cerca de Kansas, en una ciudad que es una localidad con muchos tornados. Un día hubo un tornado. No se llegó a meter en una puertita que daba al sótano para que el tornado no la lleve. Y el tornado fue muy fuerte, que la llevó hasta un mundo que en ella estaba confundida, porque había personas con gorros largos, se vestían de azul y era muy fantástico lo que estaba viendo, porque nunca había visto algo así. Dorothy aterrizó en un mundo fantástico con su perro Toto, que se encontraron con unas personas bajas, pero eran mayores de edad, y usaban gorros largos y azules. Y aparte, ese mundo era fantástico, era de muchos colores, había muchas flores, tenía frutos maduros, brillantes plumas, un arroyo de agua cristalina, etcétera.